Causó. ¡Llegó Tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Lorena nos está mostrando cómo suena pelar un coco en la Galería Alameda. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 14 de la Escuela de Radio por Correspondencia. En el anterior episodio, escuchamos dos amigos de la radio que nos describieron las formas de transmisión tradicional que ha tenido este medio y nos dieron algunas pistas sobre cómo se ha transformado la radio. Bueno, aquí estamos con Cristian. Primero es que Cristian lleva como 33 cocos pelados. Tiene una técnica, pero sí, magistral, magistral. Bueno, entonces, Cristian, contanos de dónde viniste y hace cuánto llegaste a Cali. Yo aquí llegué el diciembre del 90. En este episodio vamos a escuchar otras alternativas de transmisión radiofónica. Hoy les presentamos Transmitiendo en la Comunidad. ¿Por qué te viniste desde el Chocó? Pues mi mamá ya vivía acá y vine como en son de pasear acá en ella y me amañé acá. O sea, ¿por qué pensás que la gente viene aquí? Pues por el modo desde el empleo, porque en realidad en D1 pues empleo hay, pero todo el mundo trabaja y no hay a quien venderle, entonces pues la gente busca acá. Uy, vale, qué lindo suena. Escucho esta radio y me imagino al aire libre, con los vecinos afuera de sus casas. Ay, ¿sabes qué? Esto me hizo pensar en una historia que me contó un amigo. Y un día me puse a ver así una iglesia católica y vi que el padre cuando a las 5 de la mañana despertase, que es la misa, y yo dije, ¡y! Ahí está la idea. Empecé a irme por los sectores, por los callejones de José Félix Rivas y empecé a detectar dónde podía pedirle permiso a la señora, al señor, que me permitiera poner un parlante. 12 parlantes coloqué en 3 zonas del barrio José Félix Rivas en el estado Miranda y empezamos los sábados a las 8 de la mañana, Despierta Petare. Y ahí empezamos y a dar la información, que mire, que está el mercado allá abajo, en Palo Verde, que está la información, a correr la información. Y se logró un objetivo tan bonito. De estas experiencias les queremos hablar hoy. De la radio altoparlante, la mesa de radio en vivo y otras alternativas o dispositivos sonoros que nos muestran modelos de transmisión más comunitarios o barriales y que, aunque tienen corto alcance, cumplen un papel vital de comunicación en los territorios. Lucy, te voy a contar una historia. Hace muchos cientos de años, en una era que le llaman el Neolítico, los seres humanos vivían de la caza de animales. Pero eso era muy peligroso hacerlo. A veces no se regresaba a la tribu. Resulta que desde ese entonces, el contar historias ha sido el motor de la evolución del hombre. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pues Lucy, los cazadores que salían a sus faenas y que eran testigos de cómo los animales atacaban a sus compañeros, regresaban a las cuevas y alrededor del fuego contaban esas historias. Quienes escuchaban sabían cómo reaccionar después ante los ataques, y eso permitió la supervivencia y la evolución. De allí a que conversar entre pequeños grupos y escucharse sea tan importante. Ese es nuestro primer referente en comunicación. ¡Wow! Es decir, el resto de la tribu aprendió de las historias que vivían los cazadores. Definitivamente, la comunicación y contarnos historias nos ha permitido evolucionar como humanos. Sí, Lucy, ya sabemos la importancia de la comunicación local. Vamos a escuchar experiencias de transmisión que han surgido en contextos donde hay muchas necesidades de comunicación, pero con limitaciones técnicas. Oído abierto. Quizá alguna de estas experiencias pueda inspirarnos y darle una nueva posibilidad a nuestros proyectos radiofónicos. Empecemos. Ya no tenemos nada, nada, ya no tenemos nada. Y ya no tenemos nada, pero tenemos el festival de Piedecuesta Ruge, con el auspicio de Clarita, que nos está prestando el espacio. Y vamos a comenzar con esta mesa de radios. Llegó otra compañera también de Radiópata. Hola, hola, hola. Natalia, ¿cómo estás? Preséntate ahí para la gente que nos está escuchando en este ejercicio de la Vox Populi de amplificar las ideas, de estar en los territorios, de generar canales de comunicación autogestionados, independientes, alternativos. Pues siempre nos llama o siempre le apostamos a ese oyente imaginario, a pensar en que estas memorias luego las vamos a estar repitiendo y van a ser como... El audio que estamos escuchando es de una mesa de radio en vivo producida por el colectivo La Voz Populi. Se trata de una mesa que se instala en un parque, una calle, un antejardín, el patio de un colegio o la bodega de la esquina. Desde la ciudad de Cali, transmitiendo para todos los radioescuchas que están ahí en cada uno de sus receptores. La mesa debe contar con un montaje técnico muy sencillo, una consola, dos o tres micrófonos, un computador y una amplificación. Una vez conectados, la mesa se convierte en un espacio de conversación en torno a un tema de interés en la comunidad. Sí, desde el Patía, aquí acompañándoles en Radio Relajo. Se desarrolla a partir de un guión que contenga preguntas a los diversos invitados. Se nutre con música, archivos pregrabados y con la participación de las personas u oyentes que asisten a la actividad o pasan por el lugar. Es cuestión de asegurarnos que el espacio sea apto para hacer la mesa de radio, que cuente con conectores eléctricos o baterías portátiles, que tenga mesas y sillas para las personas que van a participar. Y además, a esta actividad se le puede sumar una acción o puesta en escena. Uy, ¿cómo es eso? Radio Papayán, diga lo suyo. Escogemos la papa como símbolo de la cual extraemos la energía de la tierra y la radio como espacio público de expresión en un territorio en conflicto. Pero resulta que a la gente le da miedo hablar porque de pronto me matan. Intercambiamos papas por historias. Se puede hacer colada con papa. Se muele la papa, se muele y se va echando a medida que va hirviendo el agua. Se le va echando y echa el azúcar, la canela y todo. Oh, colada de papa. Por la comunidad Nasa de la zona norte, la papa es fundamental para la vida y siempre va a estar la identidad de cada uno de nosotros. Porque la papa es saludable. En el ejemplo que acabamos de escuchar, todos los que hicimos la radio nos vestimos de manera especial. Usamos carteles, globos y una carreta llena de papas con el fin de llamar más la atención de los vecinos y así poder hablar de un tema muy importante como es la alimentación y los derechos de los agricultores en nuestro país. Suena muy bien, suena muy divertido, aunque me deja pensando, porque es una actividad muy interesante, pero la escuchan muy pocas personas. ¿Recuerdas la historia del Neolítico, Lucy? Las comunidades se salvaban por contar las historias junto al fuego. Es verdad, el alcance de esta actividad es corto, porque la audiencia será la cantidad de personas que alcancen a escuchar el sonido que se amplifica en las bocinas. Pero existen formas artesanales o caseras de seguir compartiendo estos contenidos. Ricas y deliciosas tales sonoras. Postales sonoras. Como esta escuela de radio está llena de historias, aquí va otra. En un viaje por el Pacífico, grabamos muchas mesas de radio con comunidades de diferentes pueblos. Luego, cortamos algunos fragmentos y produjimos postales sonoras. Para que la comunidad las escuchara, diseñamos un mapa textil, es decir, una tela grande que tenía bordado el mapa de la región. ¡Deliciosas postales sonoras! ¡Vengan! Aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Bueno, mi nombre es Daniel Hurtado y que hago parte de los cumbancheritos. Toco la timba. Yo gusto, mi nombre es Jairo Hurtado Perea, pertenezco al grupo Los Compañeritos de Toco Timbal. En este mapa abrimos un agujerito en el lugar correspondiente a cada poblado visitado. Por allí salían unos audífonos conectados al otro lado de la tela a un reproductor de audio MP3 en el que se reproducían las postales sonoras. Mucha gente a lo largo de nuestro viaje pudo escuchar las historias y sonidos de los pueblos y veredas del Pacífico gracias a este dispositivo sonoro hecho en tela. Me gusta donde vivo, me gusta donde soy, me gusta ser chocuano, chocuano de corazón. El Choco es alegre porque se siente el gozo, se vive la energía, se vive bien sabroso. Después de que jugamos en el río bañamos, listo para la rumba, pa. Postales sonoras. Entre amigos empezamos a improvisar, a rapear. Chuet, si están escuchando la radio, y Emerson Black, por favor, lo estamos esperando. Ya estamos comenzando la actividad. Estamos en el Chocón, metiendo del control. Sí. Esto es sabroso, ey, es lo mejor. Oh. Estamos en el pueblo, esto suena pleno. Siente el vivir, que esto es muy bueno. Otra experiencia, que aunque no es radiofónica, lleva información directamente a la audiencia de sus comunidades y combina diferentes elementos comunicativos, es el Bus TV. Buenas tardes, este es el noticiero El Bus TV Carabobo. Murieron tres niños por falta de oxígeno en la maternidad del Hospital Central de Valencia. Una bomba lacrimógena puede costar $40. Al cambio del dólar. Una estrategia de periodismo offline, hiperlocal y de servicio que produce información y la transmite dentro de los autobuses. Y mientras tanto, las panaderías en Valencia continúan sin pan. Muchas gracias. Esto fue el... Utilizan un marco de cartón pintado que simula un televisor. Detrás de ese marco, un periodista narra las noticias a los pasajeros, choferes y colectores de los buses. Sí, claro que sí. Mi prima que vive en Táchira ha escuchado su noticiero en vivo en los buses y me dice que también ha visto su papelógrafo pegado en zonas concurridas de la ciudad de San Cristóbal. Oye, qué interesante todo esto de las mesas de radio en vivo y los dispositivos sonoros. La verdad es que contarnos historias y escucharnos en comunidad sigue siendo muy, pero muy importante para conocernos, aprender y evolucionar, por supuesto, así como hicieron nuestros antepasados de las cavernas. Esta semana queremos proponerles que piensen y nos cuenten dónde y con quiénes les gustaría hacer una mesa de radio en vivo. Pueden arriesgarse y soñar con muchos escenarios y comunidades. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos en la música Coco Cur de Texas Radio Fish, More Water de Blue Dot Sessions, Tortuga de Agua de los Cumbancheritos de Nuquí, Mesa de Radio del colectivo La Vox Populi, Archivo Sonoro del Semillero de Radio y Archivos y Paisajes Sonoros del colectivo Noise Radio.